Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Espérese, antes de comenzar, hágame el favor de anotar ahí. Sí. Ponga de multa a Bebo Teiza e hijos y familia. Me le pone $2 de multa al doctor Oteiza. Muy bien. Continúe, ¿qué decía usted? No, le quería preguntar que cómo se siente usted hoy, doctor. Yo me siento campana. Me siento como si me hubieran quitado 20 años de encima. ¿Y qué piensa hacer con los 40 que le quedan? Póngase $40 de multa para que aprenda a restar un poco mejor. ¿Cómo para que aprenda a restar? Claro que sí, porque si quitándome 20 me quedan 40, eso quiere decir que tengo 60 y yo no tengo 60 años. No, pero si yo me refería a los 40 que le quedan a usted de vida. Ah, usted se refería a eso. Naturalmente, doctor. Yo le pregunté, ¿qué piensa usted hacer con los 40 años que le quedan de vida? Ajá. Porque se ve usted tan saludable que seguro que va a llegar a los 100. Ah, bueno, quítese la multa entonces. Digo, no, vuélvasela a poner. ¿Por qué, doctor? Porque si viviendo 40 años más llego a los 100, sigo teniendo 60. ¿Y qué culpa tengo yo de que las matemáticas sean así? Póngase, doctor, $10 más por echarle la culpa a las matemáticas. Y a ver qué caso tenemos hoy. Una bronca entre dos billeteros. Pues llámelo complicado en ese billetericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Leoncio Garrotín y Rompecocos. Servidor. Simplicio Bobadilla y Comejaivas. Va. José Candelario Tres Patines. A la reja. Con que otra vez a la reja, ¿no? Secretario, dígame, doctor. Empiece por ponerle $5 de multa a Tres Patines por las rejitas. Pero óigame. No tengo nada que oír, señor. Ah, pero así es la cosa, caballero. Vámonos para otro juzgado, que esto no sirve. ¿Qué ha dicho usted? Al que se mueva de aquí le pongo cadena perpetua y un día. ¿Cadena perpetua y un día? Sí, señor. ¿Qué? ¿Se van para otro juzgado? No, nos quedamos aquí. Si esto está bien, chico, esto está bueno. Ah, vamos. La verdad es que... A ver, ¿por qué fue la bronca esa? Bueno, porque Tres Patines la tiene cogida con el pobre Simplicio, señor juez. ¿Yo? Sí, señor, usted, que no lo deja vivir en paz. Hágame favor, pero si él es quien no me deja vivir a mí. Mentira, que yo a usted no le hago nada. ¿Verdad que no, padrino? Claro que no, hijito. ¿Cómo, hijito? ¿Simplicio es hijo suyo, Leoncio? No, no, señor juez, es ahijado. Pero yo le digo hijito porque todo el mundo dice que he visto de perfil, con los ojos cerrados y acabado de pelar, se parece un poco a mí. ¿Un poco? ¿Un poco nada más? Se parece bastante. Lo único que tiene la cara un poco más chiquita y más estrecha. Sí, parece que fue un anteojo que tuvo la madre. ¿Qué? ¿Un anteojo? Un anteojo, chico. ¿Qué anteojo es ese? Cuando ella, antes que nacía, que siempre la... Antojo. ¿Eh? Antojo. Antojo no es para mirarla de todo. No, ese es el anteojo. ¿Sí? Sí, señor. Parece que fue un antojo de eso. ¿Pero cómo un antojo? Sí, cuando la mamá de Simplicio estaba en el aeropuerto de Pancho Rollero. ¿De qué Pancho Rollero? Pancho Rollero, el... Rancho Bollero. Rancho Bollero, esperando el cigüeño plano. Oye, que viene procedente de París, ¿tú sabes? Sí. Pues se le antojó comer guayaba, parece que no se la dieron y por eso el muchacho este nació así con una cara de guayabito que, óyeme. Y acá, y eso de los antojos, ¿es cierto? Que sí es cierto. Oh. Fíjese en Tres Patines, señor juez, para que usted vea. ¿Qué tiene Tres Patines? ¿Qué tiene Tres Patines? ¿Qué tiene Tres Patines? Que la mamita de Tres Patines, cuando estaba en el aeropuerto también, se le antojó comer sopa de fideo. No se la dieron y por eso Tres Patines, mira cómo nació tan flaco y tan raro como está. Mire, mire. ¿Usted me vio nacer a mí? ¿Yo? ¿Sí? No, señor. Eso me lo contó el más chiquito de los hijos de usted cuando yo iba a la escuela. Ah, ¿usted se refiere a la escuela nocturna para adultos analfabetos? No, señor. Yo me refiero al kinder. Kinder. Ah, kinder. Usted estaba de maestra allí, ¿no? Bueno, bueno. No discutan más. No, pero eso de los anteojos. No, ¿qué anteojo es eso? Va a seguir con los anteojos. Antojo. Sí. A ver, Simplicio, ¿qué fue lo que le hiciste tú a Tres Patines? Yo nada, señor juez, nada. Él es quien no me deja trabajar a mí en la calle San Rafael. Ah, pero tú trabajas en la calle de San Rafael. Sí, señor, yo le aconsejé a Leoncio que lo estableciera allí. Porque Simplicio, ahí donde usted lo ve con esa cara de bobo que tiene, ¿sí? Tiene una voz estupenda. No me diga, tiene buena voz. Magnífica, señor juez. ¿Cómo magnífica? Sí, magnífica. Eso no viene de mango. No, padrino, no, tú estás confundido. No se dice magnífica. ¿Y cómo se dice entonces? Magnífica, porque eso viene de maní. Oye, eso, qué par de suburrucos los dos, ¿verdad, señor? Sí, bueno. Oye, qué par de suburrucos los dos. Hay algo de eso, hay algo de eso. Pero venga acá, Tres Patines, usted sabe decirlo bien. Hombre, por Dios, chico, sí, la pregunta me ofende. No, dígame. Se dice magnífica. Ajá. Porque eso viene de magnesia. ¿Con qué de magnesia, no? ¿No? De magnesia. De gimnasia. No, magnesia. No, no puede ser. Póngale un sulfato de multa a Tres Patines, secretario. En fin, dicen ustedes que Simplicio tiene buena voz. Ya lo creo que sí, señor juez. Yo lo oí a cantar en la ducha de su casa y enseguida me di cuenta de que Simplicio tenía un tesoro en la garganta. Claro, y cuando él me lo dijo a mí, yo le aconsejé que lo llevara a un maestro de canto. ¿Y usted lo llevó, Leoncio? Oh, sí, señor juez. Y el maestro le dijo, a ver, canta ahí un trozo de ópera. ¿Y Simplicio lo cantó? Sí, pero el maestro le dijo, no. Para la ópera no sirve. Ah, para la ópera no servía. No, señor juez. Entonces el maestro le dijo, canta un bolero. Y Simplicio cantó el bolero. Sí, pero el maestro le dijo, no, para radio no sirves tú tampoco. ¿Qué me cuenta? Tampoco servía para radio. Tampoco, señor juez. Pero entonces el maestro le dijo, canta ahí el 22.000 pelados para mañana. Oiga, señor juez. Ahí mismo fue donde el maestro dijo entusiasmado, para lo que tiene este muchacho una voz privilegiada es para vender billetes. Ah, para eso sí servía. Sí servía, que sí servía. Simplicio, cántale algo al señor juez para que te oiga, anda. Bueno, me da pena, señor. ¿Pero qué te va a dar pena, chico, si tú lo haces muy bien? Bueno, es que no traje la música, ¿sabes? ¿Pero qué? No importa, chico, aunque sea de oído. Mira, cántale un 15.000, que son los que te quedan a ti mejor que hace unas notas. Bueno. El 15.000 solito mañana se juega. Ay, ¿qué le pareció, señor juez? Dígalo con confianza, no le dé pena. Efectivamente, el muchacho tiene poquita voz, pero la poquita que tiene es como para que no le compre un billete a nadie. ¿Pero qué dice usted, compadre? Si es una voz preciosa. Por eso mismo, uno se queda extasiado oyéndolo pregonar y se olvida de comprarle los billetes. Ah, vamos. Oye, Simplicio. Oye, tienes que ensayar un poco más, ¿eh? Porque el mañana se juega. Hay un re menor que no te quedó muy bien. Bueno, eso no es falta de ensayo, señora. No discutas, muchacho. Eso es falta de ensayo. No, padrino, no. Eso fue que Tres Patines me dio una patada en la boca y me desafinó las cuerdas vocales. ¿Usted está oyendo eso, señor juez? Usted tiene que condenar a Tres Patines de todas maneras. Y bien que sí, señor juez. Hágalo por Nananina, por mí y por la Escala de Milán. ¿Y qué tiene que ver la Escala de Milán con todo esto? Bueno, señor juez, si en Milán hay lotería, ¿quién quita que algún día veamos a Simplicio pregonando billetes en la puerta de la Escala de Milán? ¿Y usted cree que lo van a dejar que pregone billetes en la puerta de la Escala de Milán? ¡Ay, por qué no! Si lo que tiene Simplicio en la garganta es un tesoro. ¿Qué es lo que tiene Simplicio en la garganta? ¡Un tesoro! ¿Y eso? ¿Le cambiaron el nombre a los teneros ahora? No, señor, no le cambiaron nada. Y usted lo que tiene es envidia, porque Simplicio canta mejor que usted. Bueno, usted no, no canta no, nada más que decima guajiro y muy mal cantado. Dios lo libre, oiga, me dio lo libre vamos, a ese niño. Vamos. Dios lo libre. Vamos, no empiecen a discutir. No, si no es discutir, no, es una aclaración. Porque usted dice que Dios lo libre, él puede cantar mejor que usted. Correcto, right, pero él es inficionado. ¿Cómo inficionado? Y yo soy billetero que, oiga, me he hecho de abajo. Yo aprendí con los boletos, vendiendo boletos. Ah, tú lo único que cantaste bien es pico un pan y la gente. Empezó con boleto. Sí. Ajá. ¿Qué? Bueno, el aprendizaje. Bueno, sí. ¿Qué pasó con Simplicio y con su voz? Pues que como el maestro dijo eso, yo pensé, pues nada, que se dedica a vender billetes si ese es su porvenir. Sí. Y le puse a Simplicio un establecimiento de vender billetes en la calle de San Rafael. Ah, le compró usted una vidriera. No, no, señor juez. Lo que le compré fue un sombrero. ¿Cómo un sombrero? Sí, un sombrero de paja con dos ganchitos delante para colocar el cartón con el número. Ah, vamos, el establecimiento era ambulante. Sí, señor, pero a Tres Patines se le ha metido en la cabeza que Simplicio no venda billetes en San Rafael y lo quiere botar de allí de todas maneras. Venga acá, Tres Patines, contésteme, ¿por qué es eso? Esa calle es suya. Bueno, chico. No, contésteme primero. Es suya la calle. Bueno, espérate, yo te voy a... Pero piense lo que va a contestar, ¿eh? No voy a contestar, chico. Piense. Lo que se dice mía... Sí. Mía. Sí. No. ¿Para qué te voy no a meter suya la una calle. Mentira? Claro. No, bueno. Pero yo estaba allí primero. Y el niño este me tiene salado a mí, chico, no porque salado. Desde que se apareció por allí, óyeme, no me deja vender billetes, chico. ¿Desde que se apareció? ¿Y hace mucho tiempo que se apareció? A ver, en unos 3 meses, una cosa así. ¿Y antes usted vendía mucho billete? ¿Cómo no voy a vender, chico, si yo era solo en la calle? ¿Qué cantidad vendía usted mensual? Yo vendía unos 17, 18 pedazos el día de la jugada. 18 pedazos. Y con 18 pedazos usted vivía. Sí, porque ¿a cómo vendía usted los billetes? Según, chico, como se pueda. Uno a 18 centavos, otro a 14. Americano no, que no me diga. Los americanos que no saben lo que es, los disparaba 1.20 y 1.40. Así que usted vendía el billete a 14, a 18. No, yo lo vendí, yo se lo he vendido a gente extranjera, hasta como certificado médico. Que lo he llenado por atrás y tacha. Entonces usted vende los billetes así, como le da la gana, no tiene un precio fijo para vender los no billetes. No hay precio fijo, porque tú sabes que es flurtúa. Flurtúa, ¿no? La venta flurtúa, ¿no? El precio sube y baja de acuerdo con la demanda que hay, ¿no? Pero es que el precio puede venderse a 20, 25, pero menos. Así lo vendía tú, y no. Te era el negocio. ¿Quién ha vendido billetes, señor? Además, dígame, ¿qué es lo que le hace a usted Simplicio? Bueno, chicos, fíjate, resulta ser, para que tú te des cuenta, sí, de que yo soy el que tengo la razón. Sí, dígame. Oíste, y no la pido porque la tengo. Sí. Porque esa es una cosa, óyeme, que la ve cualquiera que tenga 2 dedos de frente, que tú no los tienes. ¿Cómo que yo no los tengo? No, tú tienes más de 2 dedos, chico. Ah, bueno, está bien entonces. Tú tienes una cuarta de frente bien medida. ¿Qué es lo que pasa con Simplicio? Nada, que como yo soy billetero también, ¿comprende? Y toda la mañana yo me levanto tempranito en casa, con lo primero buchito de café, enciendo el cabrón cigarro. Y a eso de las 10 o 10:30, me lavo la cara, me visto, me peino, corto las uñas. Suprima todo eso, hágame el favor. ¿Qué cosa suprime? Eso de lavarse y vestirse. Compadre, ¿cómo voy a salir sin lavarme la cara y sin vestirme? No, yo no le digo, yo le digo que no deje de hacerlo. Lo que le digo es que no me interesan esos detalles y que vaya al grano. ¿A qué grano, chico? A lo que estamos hablando. ¿Nosotros estábamos hablando de algún grano? No, Tres Patines, estábamos hablando de billetes. ¿Y qué fue lo que dije yo, chico? Usted dijo que se levantaba temprano, que se vestía, que se lavaba la cara, cosa que a mí no me interesa. No me diga, ¿a ti no te interesa lavarte la cara? No, digo sí. Pero acabe de explicarme qué es lo que le hace a usted Simplicio, lo condeno sin más averiguaciones. ¿A Simplicio? No, a usted. Ah, bueno. Lo que pasa es que a mí todos los días yo me levanto temprano. ¿Oíste? Sí. Lo primero que se zafale los nudos de los zapatos, que yo siempre me los quito amarrado. Y entonces, cuando canta el gallo... ¿eh? ¿Qué gallo? ¿Qué uno, gallo? Un gallo, uno que me llevé de ahí, de un patio de Marianao, chico. 100 pesos de multa por robarse gallos en Marianao. Oye, viejo, pero a ti no se te puede contar un secreto, de gracia cualquiera tú, chico. ¿A qué juez le puede usted decir que se ha robado un gallo en Marianao sin que lo condene en el acto, Tres Patines? No hable bobería, chico. Yo se lo dije al juez de Marianao y no me puso, óyeme, no me puso 100 pesos de multa. ¿Le pondría 180 días? No, señor, lo que... ¿Cuánto? ¿Qué 180 días. Eso mismo fue lo que me puso. Esa es la jirafa, ¿no? La tarifa. ¿Eh? Tarifa. La tarifa en eso. A ver, ¿qué es lo que se trae usted entonces? Lo que yo me traigo o lo que yo me llevo, chico. Lo que se trae, porque lo que se lleva ya veo que son gallos. Sí. ¿Qué hace usted después que se levanta por la mañana? Bueno, desayunarme. Cuando mamita me da el desayuno. El desayuno. El desayuno. ¿Tú me viste, no? No, señor. Sí. Cuando mamita me da eso, yo hago así. Me voy para la calle de San Rafael a vender billetes. Porque yo vendo billetes allí y tengo mejor voz que Simplicio, para que te lo sepas. ¿Qué va a tener usted, hombre? Si parece un pito auxilio con catarro, hombre. No me diga bobería, señor. A mí una vez me oyó pregonar billetes un americano y me dijo que si en el norte hubiera lotería, me contrataba en el harto. Sería para darle vueltas bombúlicas. No, señora, para cantar los números con Mario Lanza de compañero. ¿Eh? ¿Cómo de compañero? Sí, Mario Lanza ya es niño de la beneficencia, chico. ¿Para cantar? Yo canto el 13.013 y Mario Lanza le mete al lado 100 pesos. All right, vamos a creer. 100 pesos. Vamos a creer. 100 pesos. Ya, ya. Vamos a creérselo. ¿Pero qué tiene que ver todo eso con Simplicio? Bueno, chico, porque lo que pasa es que el niño ese me está esperando siempre. Cuando yo llego, se me coloca detrás de mí sin decir nada. Oye, mi sombra. Yo voy delante gritando y gastando saliva. Y él ahí detrás de mí, guillao, y calladito la boca sin tirar un chichero. Bueno, ¿de veras y qué? Nada, que cuando alguien llama billetero, él grita, voy, se me manda a correr, como corre más que yo, llega primero, vende su billete y me da a mí en el suelo, chico. Ah, vamos, lo tiene usted pregonando todo el día para él. Sí, chico, y eso que yo siempre voy tirando cáscara de plátano para atrás, para ver si rebala un día y se rompe una pata, chico. Vaya, hombre. ¿Es cierto que tú haces eso, Simplicio? Bueno, yo... ¿Qué digo, padrino? Que sí, chico. Además, ¿por qué no va a hacer eso el muchacho? ¿Acaso tiene él la culpa de correr más que Tres Patines? Ahí está. Y si Tres Patines quiere correr más que él, que compre una bicicleta, ¿no? Bueno, pero es que además el niño ese me está desacreditando. Mira, yo tenía un comerciante ahí que me compraba siempre, oye, y ya no me compra por culpa de Simplicio, chico. ¿Por culpa mía? Pero si yo le dije al comerciante ese que tú eras un cheque al portador. Mentira, no, no, tú no le dijiste un cheque al portador, ¿no? ¿Y qué le dije entonces? Un ñeque para el comprador le dijiste. Ah, bueno, me equivocaría. Claro que sí, ¿y usted le va a hacer caso a la equivocación de un muchacho? Sí, pero es que el comerciante, sí, porque que le hizo caso, porque cada vez que yo me acerco con este hombre, se puso a hacer cruce con los dedos. Y me dice, fuera de aquí, no quiero ñeque el establecimiento mío. Ah, entonces la bronca fue por eso. Sí, señor, porque Tres Patines le prohibió a Simplicio que vendiera billete a menos de un kilómetro de distancia de mí. Exactamente, señor juez. Y entonces yo me calenté, fui para allá, me enredé con Tres Patines y le metí una patada en el pañuelo. ¿Y en el pañuelo por qué? Porque Tres Patines usa el pañuelo en el bolsillo del pantalón. Sí. Entonces usted fue el que empezó la bronca. No, señor, la bronca la empezó Tres Patines, que le pegó a Simplicio. Pero él no se quería ir, entonces no tuve más remedio que amonestarlo, chico. Ah, ¿usted lo amonestó? Sí, le amonesté una patada en el dedo gordo de la mano derecha que le rompí tres dientes. ¿Cómo, chico? ¿Cómo? ¿No dice usted que esa patada se la dio en el dedo gordo de la mano derecha? Sí, chico. ¿Y entonces cómo le rompió tres dientes? Porque Simplicio se chupa el dedo, chico. ¿Y usted cree que esa es manera de amonestar a un muchacho? Pero óigame, si es que ayer, óigame, yo le estaba vendiendo seis pedazos de billete a un señor ahí educadísimo. Sí. Que coime de billar al hombre. Que se veía, óyeme, que era un caballero. Y cuando yo estaba haciendo mi negocio, viene el niño ese y le dice, señor, oiga, no le compre esos billetes que son del sorteo pasado. ¿Tú crees que hay derecho a eso? No, de ningún modo. Porque supongo que los billetes no serían del sorteo pasado, ¿verdad? No, no, eran del otro, del anterior. ¿Cómo del anterior? Sí. Entonces esos billetes ya se habían jugado. Sí, pero no habían salido. Estaban nuevecitos, sin una manchita ni nada. ¿Y usted vende billetes que ya se han jugado? ¿Y qué tiene que ver eso, chico? ¿No venden automóviles, muebles y hasta ropa de uso, chico? Sí. ¿Y entonces por qué no se van a vender los billetes de uso también, chico? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Hay dos cosas indudables y que se ven claramente, que ninguno es inocente y que todos son culpables. Mas como el billete usado no es vendible ni aun en broma, Tres Patines se ha ganado 30 días en la loma.